15 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te sorprende que te... No. 15 de abril... oye, ¿por qué veo la longitud de onda tan baja? Guaz. Se escucha bajito. ¿Se está todo bien? Pues yo la veo baja. Un poquito. Ya te he subido. Un poquito. Así, súbeme, súbeme. 15 de abril de 2023. ¡Al cielo con ella! Para, que la voy a cantar. Vamos a iniciar la temporada el 15 de abril. Hijos de... ¡Puta! Del 90. 15 de abril, del 90. Entonces... nosotros también somos un poco cortos. Sí. Somos gente maravillosa. Pero, y un poco celtas. Y celtas también. Yo creo que no vamos a aburrir a la gente con dar explicaciones. ¿Podemos decir feliz año? Eso sí, feliz año. Feliz año. Feliz 2023. Coño, feliz año. Ni explicaciones que podamos tener que dar en otros podcasts siguientes. O sea, yo creo que las grabamos y no, y las dejamos. No damos explicaciones. Le explicamos a la gente que la vida nos ha pasado por encima, que ha habido cosas, que han pasado cosas que nos han impedido estar aquí antes. Ha habido que recuperarse físicamente, anímicamente. Psicológicamente. Metafóricamente. Metafóricamente. Y yo he sido padre. No. Seguramente sí, pero no lo sabe. Ah, y bueno. Le hace más tiempo. Pasaría como en los Sims, que me quitarían los niños en servicios sociales siempre. Que no aburrimos a la gente, ¿vale? O sea, vamos directamente ya a... Es que además hoy tenemos muchas cosas. Mm-hmm. Y pretendemos que los programas sean un poquito más cortos. Mm-hmm. Así que... ya empezamos mintiendo. Decir, nada, bueno, simplemente... Pedimos disculpas y ya está. ¿Disculpas por qué? Han pasado cosas y ya han está. Han pasado cosas, pero pedimos disculpas. Han pasado cosas. Yo creo que merece la pena pedir disculpas a la gente porque le debemos un respeto a la audiencia. Si alguien quiere saber las cosas pocos, que han pasado, que se haga mecenas. A los pocos que quedan. ¿Alguien nos ha increpado en plan de ¿cuándo grabáis? No, nunca. Tampoco. Jamás. Bueno, sí, alguien me lo hizo por WhatsApp. Es decir, ni nos dijeron, han echado. Eso es muy amigo para que te sí, no, el coleguilla me dijo, oye, ¿qué pasa? Que oye, a ver si habláis de... De volver. De la de Ant-Man. A ver si volver de algo. En el próximo programa. Digo, no creo, porque nos va a pillar un poco más lejos. Pero Quantum sí. Manía, oh, Quantum Manía. Podemos hablar de ella, pero ya vamos tarde. A Puni sí le increpaban. Sí, a mí, pero fue en el anterior descanso. En este creo que me ha respetado y eso que sabe dónde vivo. Pues eso. Un saludo al señor Dolmon. A lo mejor por Twitter nos han dicho algo, pero ya no me entero. Y como Twitter últimamente nos va muy raro. Sí, va todo raro. Va todo sí. raro. Bueno, pues ya ¿por está. ¿Por qué será? Porque va Twitter raro. No sé. Pero se siguen acordando de nosotros, me consta. Y nuestra madre. No, para bien. Luego lo comento. Vale. Así que, bueno, pues nada. Guaz, dale a la sintonía y empezamos ya el tinglao este. A tramar. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! ¡Sí! Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 1 de la 10ª temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor. Bienvenidos a una nueva temporada de esta aventura o de este sinsentido, lo que prefiráis. Son ya 10 temporadas las que llevamos con el programa, con menos tiempo para grabar, con más inconvenientes, pero con las mismas ganas de pasarlo bien, que es lo que importa. 10 temporadas que han dado para muchas cosas, muchos momentos divertidos, muchas experiencias increíbles y también para muchos cambios, porque ni nosotros somos los mismos que los del primer programa, ni el podcast es el mismo que salió por primera vez un 31 de marzo de 2014, que he estado mirando. Tenemos que haber esperado un año más para grabar. ¿Verdad? Y bueno, ahora os contaremos unos cuantos de esos cambios, porque toca renovarse un poco, cambiar algunas cosas para que el podcast se amolde a nosotros, a nuestras vidas y no al revés. Así que todo eso os lo vamos a contar en un momento, como es tradición. Vamos a hacer este prólogo. Quiero decir que normalmente lo que sería tradición sería hacer este prólogo contando de qué va a ir el programa, que suele ser monográfico. Pero es que esa va a ser parte de las modificaciones que vamos a llevar a cabo, así que simplemente lo que voy a hacer es anunciároslo, así relleno unos minutos más de... Perdón, unos segundos más de introducción, como me tiré minutos aquí ya, pues flipa. Pues nada, adiós, buenas tardes. Dejamos a este solo no, y no valdría para nada eso de, no, que tenemos que hacerlo más cortos, claro, tenemos claro, que ser... Bueno, sin más dilación, aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa que, oye, que ha subido de nivel en lo que a promoción se refiere, porque se ha dedicado a asaltar la televisión nacional. Muy bien. Pues te toca a ti, preséntate. Soy Víctor, vengo de Madrid, trabajo en un supermercado. Soy un loco fanático de los videojuegos. Es decir, podría estar horas y horas y horas y días encerrado jugando. Pensaba que iba a decir de la ruleta, me ha dejado plof. Bueno, la ruleta para como Fran en la hora de la comida. Vale. me gusta mucho comunicar, me gusta mucho hablar y es por eso por lo que participo en varios podcasts. Entre amigos, ¿no? Tenéis un montón de colegas y hacéis podcast. Tengo, sí, demasiados podcasts. ¿De qué habláis, Víctor? El principal, sí, puedo hacer un poquito de spam, el principal es La Casa de mi Hermano, que hablamos de lo que se llama cultura pop ahora mismo. Vale. Cine, videojuegos, cómics, vale. Serie de televisión. ¿Y la segunda sintonía qué, Guaz? La segunda sintonía. Estas son las novedades, no hay música. El nombre de Víctor. Y reunidos en torno a esta mesa están el resto de habitantes de la casa: Puni, Jojo, Guaz, y atención, baja la música, Víctor. A por el bote, a por el bote, a por el bote, a por el bote. Hola. ¿Cuánto queda, José Francisco? Eso iba a deciros, pero… ¿Qué pasa? ¿Que no habéis estado en la tele vosotros nunca? Perdona, sí. Me han enfocado cámaras de supermercados. Pero… Bienvenido a este selecto club, Víctor. Sí, solamente tú y yo. Claro. Y tú más cerca, tú con la gran Leticia. Y mi padre. Y yo he estado tres veces, te saco dos de vuelto. Sí. Claro, o sea, Puni tiene dos diplomas de radio y ha estado en la tele tres veces. O sea, que es inigualable. Y he salido en el periódico también. También. En el País de las Tentaciones. Sí, tengo no tengo por qué explicar por qué. Tengo ¿verdad? La miniatura por ahí yo. Contra él no tiene la miniatura y, es, y no puedo decir que sea miniatura. Contra él no podemos. Bueno, aclaremos. Hay que decir una cosa. Para el que no lo haya pillado por el audio principal, Víctor ha estado en la ruleta de la suerte. Podría haber sido un montaje, pero no. ocurrió de verdad. 100% real, no fake. Si alguien está documentado. Si alguien quiere bichear y ver a Víctor en acción, pues en la 3 media. Tiene que ver el programa de la ruleta de la suerte del 14 de abril. Efectivamente. Vamos a hacer que sea el más descargado. Claro. El más visto. De todos. Yo creo más que pirateado. Hablo en nombre de todos los de la mesa y también de nuestra audiencia. Sí. Gracias. Con la pregunta. Cuando te hago esta pregunta y es: ¿a qué huele Jorge? Jorge huele a melaza. A melaza. Huele a melofo. Huele a melofo. Es decir, he estado cerca de un Mr. España. Ostras, es que es eso. Mystery Man. O sea, has estado cerca de nosotros y luego de un Mr. España. De un Mr. España, claro. Acaba de acortar los pasos Kevin Bacon hasta. Claro. ¿Sabes? A uno. A uno. Buah, chaval. Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué tal? Y bueno, claro, no vamos a hacer. Spoiler. ¿Qué pasó? En un concurso de la tele. Pero, joder, es que. Estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien. Lo pasaste bien. Caíste en el bote dos veces y. Y no lo veía. Puto garbanzos crujientes. Garbanzos crujientes, ojo, ¿eh? Lo peor de los mix. O sea, los putos garbanzos crujientes. Y las habas. También. Pero y, congelante. Y nada, y luego, además, conociste a Eva González. A Eva González, sí, bueno. Porque. Nos acerca a su vez a Iker Casillas también. Aunque yo le pedí un autor, fue Iker Casillas. Oye. O sea, estáis más cerca de Kevin Bacon siempre. Cada vez más cerca. Y de Cayetano Rivera. La voz que dice, esta es su gran noche, Víctor. ¡Su! No, pero que, a ver. No, no, su. ¿Desde cuándo yo voy a darle mérito y protagonismo a unos niños? Como si fuera un cura. A unos niños. No, es que falló el panel, dijo, esta es mi gran noche. Y no, era su gran noche, tío. Pero luego tuve la suerte, de que los otros dos no fueron capaces de verlo. Fue espectacular. Otras cosas. Primero, el Fran este, tonto. Muy tonto. Bueno, no voy a decir nada, era muy simpático. Sí, pero no muy tonto. Ese era especial, digamos que era especial. Y la chiquilla estaba súper nerviosa, estaba la chiquilla. La chiquilla era súper nerviosa. Era muy jovencita. Era muy jovencita, sí. ¿Le metiste ficha? Algo se intentó, ¿verdad? Sí, bueno. Hombre, tenía que mandar una foto, un par de fotos que nos hicimos ahí en el este. Pescada. Ah, vale. Pescada, vale. No. Oye, ya no tenemos tu Tinder, ya no lo tenemos activo, pero oye. Pero bueno, que… De hecho, me banearon de Tinder por… Por tu culpa. Por tu culpa, sí. Por buscarte novia. O sea, he sido baneado de Tinder sin yo saberlo. No, me han baneado a mí por suplantarte a ti. Tú sigues. Algo que nunca pensé Tinder. Que ocurriría. El caso es que ahora yo no puedo tener Tinder. Bueno, lo siento, Puni. Tampoco te hace falta, tío. Nunca te hizo falta. Bueno, no, tengo todas las demás. Mi pareja me lo permite y yo ahí, pero no… ¿Grindr también? No, Grindr… Seguro que en Grindr tendría éxito, porque lo único que me entra en el resto de aplicaciones son hombres. Bueno. ¿Cuál a tu is? ¿Mm? Bien, pues nada, que… ¡Qué sorpresa! Enhorabuena. Pensé que era otra aplicación y digo, ¿esa cuál es? Esa no la tengo. ¿Cuál a tu is? Me gusta. Suena bien. Luego te la cuento. Es el negro. Tú andas ahí y lo que te toque. Ah, Pues, oye, a mi edad ya. Bueno, pues recordad la ruleta de la suerte del viernes 14 de abril, Día de la República. Sí, sí. Eso es. Lo celebramos viendo a Hitor bailar. Bailar. Dándole dinero al Estado, bueno, al capital. ¿Cuánto te ha quitado Hacienda? Un 11. Se quedan un 11. Hostia. Allá. Pero si hubiese llevado 300 solo, pues no me quitaban nada. Claro. Bueno, pero un 11... A partir de 301, y te lo dejan súper claro, llega la tipa y te dice, a partir de 301 se quita uno. Pero con esto, piensa que con esto estás pagando la educación de mi hijo. La educación de mis hijos y tal. La gente maravillosa. Ojalá. No como a los hijos de puta que se van a Andorra. Eso es. Ojalá verdaderamente fuese a la sanidad en Madrid, pero no sé yo dónde. Puedes haberte ido a Andorra a cobrar el premio de la ruleta y no lo hiciste. Y eso te hace que te respetemos. Claro, correcto. Bien, pues. O sea, pero una cosa que no hemos dicho, no sé si lo iremos más adelante, porque no me he leído el guión. Porque sea así. No, es esto. Aparte de que es el primer programa del año, tal y cual. Es el primer programa desde la pandemia al que estamos los 5. Sí, también es verdad. Eso es. Ha costado, pero por fin estamos. Que ya no hay ninguno en su casa y tocándose los huevos. Pijama. No, el único que lo pensaba. Claro, igual está en su casa. Pero no se está tocando los huevos. No le está viendo las manos. Sí. Bueno, pero en pijama sé que no está. Recordad, viernes 14. Oye, lo mismo duermen vaqueros, tú que sabes. Buscadlo en el A3Player, que por ahí está, y veis a Víctor bailar, porque Víctor baila. Es que te piden que esté súper espídico. No, esto que tiene que ser animado, tal y cual. Y parece que estoy drogado. Pues venga, ese Morty, ¿dónde está? Bueno, en fin, cambiamos de tema. Lo primero que hay que decir respecto al programa ya en sí es que esto de iniciar la temporada pues no ha sido por homenajear aquella primera temporada, que por cierto tuvo 9 episodios y duró hasta julio de 2014, sino que bueno, pues ha tenido de por medio pues cursos, enfermedades, actividades de lucha sindical, actividades de conciliación familiar y bueno, pues eso nos ha mantenido la mayoría lejos del micrófono. El micrófono, que es una cosa que necesitan los móviles nuevos, el micrófono. Sí, no sabes lo que ha pasado. Pero eso no es lo que nos ha puesto con la vacuna del COVID, el micrófono. Lo voy a contar porque ya sabéis que yo soy una persona muy, muy abierta para estas cosas. Cuando iba a decir micrófono, como estoy bebiendo una cerveza, que siempre se aconseja no beber. Mientras bebidas, conduces. No, porque conduces bebidas, un programa. No, estás conduces. Y además, bebidas con gas no se aconseja cuando haces radio o podcast. Entonces, me ha salido un eructito y al un quererlo, provechito. Claro, al quererlo ahogar. Claro, has hecho la A por la E. Si tuvieses un diploma de radio, eso no te saldría. Yo me acuerdo un día que viendo cerveza. Es una diferencia muy clara entre saber de radio y solo de periodismo. Claro. No, pero escucha, yo tengo un diploma de radio, lo que no tengo son dos. Y eso, claro, eso pesa. Yo tengo uno en cada huevo. Eso pesa. Bueno, no es un pesa en mis diplomas. Bueno, va, venga. Hay que, después de pedir disculpas por estas larguísimas vacaciones, hay que hablar de esos cambios que adelantaba en la introducción del programa. Cada vez se hace como más difícil grabar. No tanto grabar en sí, sino preparar los programas, ¿vale? Lo de buscar un tema que guste a todos, organizar y dividir el trabajo. Bueno, pues quiere estar todos. Hay gente que puede hacer más, otros menos, así que eso nos lleva a tomar las siguientes decisiones. Y yo, como presentador vuestro que soy, os debo una explicación y esa explicación os la voy a dar. La primera es que en lugar de un programa mensual vamos a volver a hacer un programa quincenal. ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Otra vez? No, no, si, no, claro. No, no nos íbamos a quitar trabajo. Y ahora diréis desde casa, pero Michael, ¿qué me estás contando? ¿O qué me estás container? Que dicen los modernos. Sí, modernos en 2002. En 2002. 2002 y en los 80, hijo de puta. Ok, Mackey. Claro. Dices que cuesta sacar un programa al mes y vais a hacer dos. Pues sí, vamos a hacer un programa dedicado solo a la actualidad, a la tertulia de noticias y a lo que surja, sin más secciones o a lo mejor alguna sección así ad hoc, pero poco más. Mantendremos los comentarios de los oyentes, si es que los hubiera. Y otro que lo vamos a dedicar pues a un tema monográfico como hacíamos antes. Pero Michael, me diréis, ¿eso no es partir el mismo programa de antes en dos? Pues un poco sí. O sea, muchas preguntas se hacen los oyentes, ¿no? Muchas, sí, más que nosotros, seguro. Hay más preguntas que oyentes. Es que, de hecho, ese segundo programa monográfico lo vamos a grabar justo después del primero, durante la misma tarde, aunque lo publiquemos 15 días después. Y claro, llegados a este punto, estáis en vuestro derecho de decir, pero Michael, tenéis unos cojones que os los pisáis. ¿En qué afecta eso a los gorgonitas? Y lo más importante, ¿cómo mejora eso vuestra dinámica de trabajo y vuestra gestión del tiempo, que era lo que destacabais como un aspecto problemático? Porque nuestra audiencia tiene un vocabulario exquisito. Sí, más que nosotros. Totalmente. Nuestra audiencia es pre-reverte. Claro. Eso se lo pregunta el oyente con estudios, ¿vale? Bueno, pues aquí viene la justificación. De esos programas monográficos se van a encargar dos personas, ¿vale? Una pareja por programa que va a ir rotando. Ellos van a elegir el tema, la forma de tratarlo, la profundidad a la que quieran llegar e incluso lo van a presentar. El resto, pues vamos a estar opinando, molestando como siempre. Y como esas parejas ya las tenemos cuadradas desde ya, pues hay tiempo por delante para preparar esos programas. Si yo sé que me toca programa con Víctor el mes que viene o en junio, pues ya puedo ir preparándolo tranquilamente. Mentira, porque al final lo hemos tenido que preparar en esta última semana. Sí, sí, ha sido en tres días. Pero bueno, la historia tampoco es competir con ver quién hace el programa más currado o no, sino que cada uno haga el programa que quiera, dedicándole el tiempo que pueda o que necesite invertir. O sea, volvemos a la misma frase que dije al principio, que el podcast se amolde a nosotros y no al revés. No sé qué os parecen estos cambios, pero cualquier idea, sugerencia, opinión, lo que sea, nos la podéis hacer llegar por los cauces habituales, que ya sabéis que además nos encanta recibir vuestros comentarios. ¿A vosotros qué tal? Bueno, ¿verdad? Pegando al culo, ¿no? Está bien ahí. Bueno. Mientras tanto, pues este programa, como el resto de programas impares, pues lo vamos a dedicar a la actualidad, a debatir sobre las noticias que hemos recopilado en el último mes. Así que vamos a ello, Guaz, pon la sintonía para presentar esta sección como se merece. Hablar. Vale, digo que por no hacer nuevos cambios siquiera ni la sintonía, ¿vale? Es de la sintonía que hemos utilizado siempre, bueno, en los últimos años para comentar las noticias, es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a comentar, pues, con unas reacciones moderadas, como se corresponde a nuestro buen hacer. Reacciones a los dos trailers de Legend of Zelda Tears of the Kingdom que sale el próximo 12 de mayo para Nintendo Switch en exclusiva. Yo, tú que eres además de los de la mesa el que más horas le ha echado al Breath of the Wild. El que has incluso compartido cama con Link. Sí, entonces, y eres el más moderado de todos nosotros. Sí. Venga, una opinión inicial. Llámalos gilipollas ya desde el minuto. A ver, quiero decir. A mí me ha hecho mucha gracia, lo hemos dicho antes, lo he dicho a Michael fuera de micro, de reacciones moderadas al tráiler. Y me dice, no, si esto es al gameplay. Todavía no habíamos visto los del tráiler del otro día, hace dos días. Y pues no, yo no puedo decir nada moderado aquí. Yo os digo lo único que dije desde que vi el primer tráiler. Esto es lo único malo que tiene esto es que sale en la Switch. Porque debería salir en algo más potente. Con erótico resultado. Claro, de hecho, ¿considerarías que, como dicen los jóvenes, te lo vas a meter por el culo? Estaba pensando en eso, pero desde que empezaba a decir, digo, a ver en qué momento voy a decir esto, lo veo y me lo voy a meter por el culo. Porque ahora de repente los jóvenes. Me lo voy a meter por el culo fuerte. Junto, tengo que hacer espacio porque el Final Fantasy XVI también viene a tope, ¿verdad? Y la carcasa es un poco más grande, pero sí, me lo voy a meter por el culo también. Bueno, contemos un poquito lo que hemos visto en los trailers. Bueno, el último que ha salido es un trailer ya cinemático, más de historia, que también deja algunas incógnitas. Ya se habla de que puede haber algún tipo de viajes en el tiempo o jugabilidad que juegue, válgame la rebuznancia, con las líneas temporales de otra vez, en Zelda, ¿eh? Las líneas temporales de Zelda. Eso que todavía no, vamos, que no han exprimido. Jamás. Y que no es confuso. Pero claro, lo más llamativo del tráiler que vimos hace unas semanas, el tráiler de gameplay, es las nuevas mecánicas que te permiten fusionar objetos del juego. De forma que, por ejemplo, puedes coger una flecha y los restos de un enemigo de fuego, juntarlos y crear una flecha de fuego. Una flechita de fuego. Pero eso es solo una. La flecha con el ojo y tener las flechas dirigidas. Claro. Pero yo, ahí eso, es eso donde. Eso es la polla, pero aquí viene una cosa. Claro. ¿Cuántas cosas le puedo meter yo a la flecha? Ahí está. ¿Sabes? Yo puedo hacer un misil de Corea del Norte con una flecha de Zelda, con un ojo. Un brazo ardiendo. Iba a decir, hacer un misil. Puedo hacer un misil porque en el último tráiler, de hecho, sale un misil. Claro, pero teniendo en cuenta que los objetos se destruyen o que las flechas se gastan y tal, pues claro. Yo diría que, ¿por qué no? Si total, te va a durar. Un disparo. Claro, es que eso es lo que te permite el juego. Al menos lo habrá que hemos un visto, límite, pero. Te permite jugar a mezclar cosas. Ya se veían cosas loquísimas en Breath of the Wild, simplemente con las físicas del juego. Claro. Y con las habilidades. Y ahora con esto, pues. La gente le echaba imaginación con algo que técnicamente no deberías hacerlo. O sea, no. Cuando hicieron el Zelda Breath of the Wild, no había ahí un montón de japoneses metidos en una sala ahí pequeñica diciendo: ¿y si coges un carro y pones otro carro encima y coges y magnetizas el carro de abajo, puedes volar? ¿Sabes? Eso no lo pensaron, ¿eh? Eso lo vieron y dijeron: ¡hostia puta! Y a través de eso dijeron: pues vamos a hacer el Zelda este con más mecánicas chulas. Claro, además, ya en el primer juego, yo creo que una frase que lo define es: hay varias maneras de hacerlo. Hagas el puzzle que hagas, eso es, o llegas al punto que hayas llegado, hay varias maneras de hacerlo. Yo te cuento cómo lo hice yo y seguramente es muy diferente a cómo lo hiciste tú. Creo que eso es una parte que flipa en el Zelda. Y que sigan por ese camino, aunque ya entren en términos de si el juego es más o menos, si es igual o tal, pero que sigan por ese camino de hay varias maneras de hacerlo, pues creo que ese es el camino mandaloriano. Hay que seguir. Y ya no, el hecho de seguir en esa línea, ¿no? Algo muy criticado de la tos de la naturaleza, el del Breath of the Wild, es que no tenía historia per se, no tenía una historia que se desarrollase a lo largo del videojuego en la que tú lo notases, era algo muy, ¿cómo se dice? Como una narrativa en la que fueses eso avanzando. Es. Sí, pero era una narrativa emergente que lo llamaban, sí, ¿no? En plan de que tú descubrías un sitio, sí, lo un que recuerdo, es ir pasándote el juego. Sí, no. Línea de sucesión. No, porque con una narrativa activa te hace participar en la historia, que ¿no? Que tú notas es que lo que haces es relevante para la eso para es, el juego, eso para es el ya mundo. Entonces, la narrativa emergente es la de que tú, a través de explorar, consigues descubrir esa historia. ¿Vale? Como los Dark Souls, Puni. Que no te voy a decir nada y ve claro, descubriendo tú vuelvete de qué loco, va esto. Vuélvete loco pensando tus cosas. Y, ¿sabes? Y tú vas matando jefes, sí, pero ¿para qué los matas? Como el sexo. Ah, los han matado, pero ya está. ¿Qué es eso? El total, que este sí que tiene una parece que tiene una línea argumental fuerte y que Nintendo escuchó a los putos pesadillas que se estuvieron quejando de que el otro no tenía historia. A ver, de esos putos pesadillas, ¿de qué se quejan ahora? Porque esto históricamente va así, ¿no? Espera, ¿de qué se quejan? De que hoy es un DLC de lo que se está quejando. Oye, es que es un DLC del Breath of the Wild porque es que no hay un avance gráfico importante. Mira, me cago en mi puta vida. Ojalá todos los DLC fueran así, ¿sabes? Es que sí, pero claro, lo típico. Pero tú un DLC no lo pagas por 60 pavos. Yo, bueno, pues escucha, depende, ¿eh? Díselo a Ubisoft o a, ¿sabes? Hombre, a alguno de esos. A ver, las mayores críticas eran que parecía un DLC y luego quejas que tenía mucha gente también respecto al Breath of the Wild es que no tenía mazmorras, que habían sustituido las mazmorras clásicas por santuarios y por los monstruos, y eso a lo mejor no gustaba tanto. No sé, yo estuve encantado con... A mí no me pareció mal, pero me hice todos los putos templos, todas las bestias y todo lo que me pusieron. Pero claro, a mí me hace gracia porque yo he leído muchas opiniones en gente, pues en los foros de EOL y en Twitter y tal, gente que decía: no, es que esto parece un DLC. Dice: mira, es que esto, joder, esto con esto llevan desarrollando el juego desde que salió el Breath of the Wild, que fue en 2017. Joder, es que llevan 6 años con este juego y me parece una vergüenza que se vea así y que no haya un salto. Pues mira. Y el que ha dicho eso, tú tienes 38 años, tienes un trabajo precario, vives en casa de tus padres y no te quiere nadie. Pues cállate la boca, no, ¿sabes? Pero y deja a la gente trabajar. Que un juego tarde o no en salir o en lo que se necesita para salir no es indicativo porque luego pasan cosas como Cyberpunk. Claro, yo creo que ya no es que tarde, sino que hay juegos que cuando pasa cierto tiempo tienen que sacar algo más. Se da igual que lo llame segunda parte o DLC. O sea, se ven obligados a sacar sí, algo el juego más. Es bueno, sí, pues ¿sí? Habla con Rockstar que... A la buenas tardes. Sí, claro, pero es que con Rockstar se cumple una cosa, un fenómeno que no se cumple en ningún otro juego, y es los niveles de venta que tienen con sus juegos antiguos. Y gracias también al mercado online, pero sinceramente, si le quitas el mercado online, yo creo que GTA... hubiera seguido vendiendo no tanto, pero muchísimo. O sea, por el terminado que tiene. Entonces, claro, es muy difícil decir para qué sacamos algo más para arruinarnos a nosotros mismos. O sea, estamos somos nuestra propia competencia en cuanto saquemos algo. En Zelda eso no ocurre. En Zelda ha pasado no sé cuántos años, oye, tenemos que sacar algo nuevo. Joder, un DLC igual es machacar algo que ya tenemos. Y para cobrártelo igual por lo que vamos a hacer, pues qué más te da que te saque un juego nuevo. Pero ya no es algo nuevo. Es que Breath of the Wild precisamente se subió a ese carro en el que viajaba solo. Pero quiero decir, igual no te puedo sacar un 2. Oye, que soy un 1,7, soy un 1,2. Da igual, tocaba salir algo nuevo. Soy Zelda, el nuevo Zelda. Aunque yo creo que, quiero decir, si el juego hubiera sido como lo que hemos visto... sin que tuviera relación con Breath of the Wild, como pasaba en la mayoría de los Zelda. Sí, en vez de Link haciendo cosas, es me dices que... No, en vez de el Tears of the Kingdom, continuación directa del Breath of the Wild, hubiera sido el Tears of the Kingdom y hubiera sido una movida totalmente diferente, yo me lo hubiera fumado igual. ¿Vale? Ahí vas con tu culo para meterte. Claro. ¿Quieres ver un truco de magia? Las críticas que la gente esperaba es el salto que hubo de Ocarina of Time al Twilight Princess. Al Twilight Princess. De Twilight Princess al Skyward Sword. De Skyward Sword al Y el cambio de generación de consola que hay por en medio. Claro, entonces, el cambio de gente, tecnología. El cambio de mercado. Yo creo que la gente lo que pensaba era: vale, nos habéis ofrecido este mundo abierto de Zelda. El siguiente juego de Zelda no queremos que sea mundo abierto. Quiero que os saquéis otra cosa de la chistera que sea tan super polla. ¿Qué pasa? Que es que les quedó también Breath of the Wild. No, y Zelda tiene que ser ya a partir de Breath of the Wild, tiene que ser mundo abierto. Yo creo que ya no se puede hacer un paso atrás. Zelda ya era el exponente, de la exploración, ahora mucho, vamos, muchísimo más. A lo mejor es que la gente esperaba volver al Link to the Past y volver otra vez a los 16 bits. La gente también se olvida que después de Ocarina of Time vino Majora's Mask, que era secuela directa. Tardó un año. Sí, pero era otra cosa, pero sí. era otra manera de jugar, y una de las cosas más gráfico. Wind Waker es de los más criticados en su día y de los más celebrados a día de hoy. O sea, sí. Wind Waker te lo puedes fumar del 2002 que salió, o 2001. Perfectamente. Y me lo fumé yo el año pasado. Es que Wind Waker, yo tiré con la versión clásica, pero me lo fumé yo el año pasado. No tiene fallo. Es que es más precioso todavía. Es más bonito. Breath of the Wild le pasa un poco eso. Breath of the Wild y este Tears of the Kingdom pues eran juegos atemporales. Pueden haber pasado 50 años que te puedes jugar la versión original tranquilamente porque no la vas a ver vieja. Tiene un aspecto artístico como es y te lo vas a tragar y no vas a poner pegas. Claro. Tampoco hay que olvidar que es que Breath of the Wild salió acompañando el lanzamiento de la nueva consola. Claro. Pero era un juego de Wii U. O sea, sí, yo lo tengo para Wii U. Quiero decir que en estos 5 años, igual que hemos esperado 5 putos años para jugar a esto, ha sido desarrollado íntegramente una consola que era algo más, sustancialmente poco más potente que Wii U. O sea, que ciertos problemas que veíamos a lo mejor no están ahora en Breath of the Wild, pues aquí estén subsanados. Muchas de las quejas del popping, el clipping y el face-sitting, ¿sabes? Pues que no estén. Y lo suficiente como para que haya que explotar este sistema y modo de hacer Zelda, este número y otro siguiente más, claro, yo creo. Claro. Y luego que te sacan uno en el que ya es mundo abierto, que creo que eso no se debe dar marcha atrás, pero la visión, la forma de hacer las cosas más tipo Skyrim. Pues igual mola, igual es un desastre. ¿Sabes? Te pueden como sacar otro Wind Waker, ¿sabes? En plan de islas y mar, pero mucho más de este rollo. Teniendo en cuenta que se empezó en Wii U, Zelda se merecía y se merece, vaya, un juego que sea solo ya de Nintendo Switch. Que no toque la siguiente generación de Nintendo. Sí, y en la siguiente ya, pues se merece otro Zelda que sea igual, también mundo abierto y tal, y mismas mecánicas, solo que aún mejor. Y luego ya podemos pensar en otra cosa. De aquí a un año, quizá dos, que salga la nueva Nintendo Switch 2. Ten por seguro que vendrá acompañada de versión retro, claro. HD. No, yo espero que esta mierda no se. Ah. No, que Nintendo. Sí. Aunque tarde, como siempre, se vuelva a subir en la ola del resto, pues que directamente diga, sí, podéis jugar vuestro juego de Switch en Switch 2 y cuando metas el Zelda, el Tears of the Kingdom, pues en vez de a 30 FPS o 20 rascado, pues te va a ir a 60, 1080, perfecto. Eso no lo puede dejar de hacer ninguna consola. Con un pack de texturas más detallado, que lo voy a poder mover mejor porque tengo más capacidad. Tú en Xbox X, es decir, en la Xbox One, tú puedes jugar a juegos y hay juegos en los que cuando lo instalas otra vez te dice, oye, ¿quieres instalarlo en la versión mejorada? Smart Delivery. La retrocompatibilidad ya no la puede perder ninguna consola porque yo creo que ellos mismos se han dado cuenta de que, oye, sacamos nueva generación, sacamos la consola y tenemos este catálogo. No es lo mismo que tener este catálogo y además puedes seguir jugando a todos los juegos que ya tenías o... Salvo con Switch. La propia Switch pierde la retrocompatibilidad porque cambia el formato de unidad de videojuego, vaya. Porque es cartucho, sí, pero luego mira como si te han sacado juegos que había en Wii U. Sí, claro, emuladores de juegos incluso de Super Nintendo. Pero que te están vendiendo las ROMs. Han llegado hasta Nintendo 64. Solo hombre, para nada, yo el Super Mario World de Super Nintendo, hostia, me lo fumé de arriba abajo en la Switch, ¿eh? Y mira que me lo había jugado ya en Super Nintendo, que te sacas ya hasta las tortugas, estas narizonas, me lo quemé, pues lo cogí en Switch y hasta que no me salió un bug que vi que no podía avanzar, pues no dejé de jugar y casi lloro. me acuerdo una vez que nuestro amigo Hugo, cuando se compró la mini Super Nintendo, antes de jugarlo, vino a casa mía, lo probó, estuvimos jugando un rato a ese Super Mario. Y cuando dijo, bueno, chicos, me tengo que ir, yo había visto muchos casos de asesinato y Hugo casi no sale de esa casa. Bueno, por terminar con el tema de Tears of the Kingdom, para toda esa gente que dice, no, esto es un DLC, esto, gente que se piensa que a lo mejor han hecho este juego en dos tardes, pues mira, aquí hay algunas opiniones de desarrolladores, de gente que trabaja desarrollando y creando videojuegos. Una de ellos es David Goldfarb, que es desarrollador y fundador de y director creativo del estudio de Outsiders, que son los creadores de Metal Hellsinger. Uno de los últimos juegos que ha llamado bastante la atención en los últimos meses. Bueno, pues puso en Twitter después de ver el tráiler: el nuevo Zelda nos hace quedar mal. A lo que le contesta... Muy bonito que te diga eso la competencia. Sí. Hasta que le contesta esto J.P. Kellams, que es un desarrollador que estuvo en Platinum durante el primer Bayonetta, en el Mad World o el Vanquish, que ahora trabaja en Harmonix y en Epix, y dice: alentando a los aspiradores a diseñadores de sistemas... Aspirantes. Alentando a los aspirantes a diseñadores de sistemas a buscar una nueva carrera. Claro, y Michelle Flamm, que, que es diseñadora senior en BioWare, nada, BioWare, un estudio que se ha montado hace... Dos días. Dijo: voy a fingir que no lo he visto. La ignorancia es felicidad. Claro, eso... Todo pues, esto... Espera, pues... No, para BioWare, pues fíjate, por fíjate favor, BioWare, por favor. Nada de cerrar los ojitos, BioWare. Haznos el favor de fijarte un poquito. Sí, sí, por fijarte, sí. Fíjate, porque el próximo Dragon Age, por favor, sí, os lo pedimos. Hacerlo bien. Bueno, cambiamos. Y escucha, sí, estos, vamos a volver a recalcar que esto es de cuando hicieron el gameplay, no del trailer, claro, de la historia. Claro. El trailer y de la historia nos ha dejado también bastante tocadetes. Aprovechando que ha dicho Víctor lo de Dragon Age y que ahora se puede divagar en las noticias un poco, ¿habéis visto la serie de Dragon Age? No. Vale, pues es que yo tampoco, pues me la recomiendo. Si me la recomendabais o no, que se me acumula el trabajo. No, de momento no. Bueno, cambiamos el mundo de los videojuegos por el mundo del cine y de la televisión, porque también ha sido... La Star Wars Celebration se desarrolló. Para eso sí hemos tenido tiempo. Sí. Bueno, entonces, ¿quién va a firmar el manifiesto para ya renunciar a ser fan de Star Wars? Magnífico eso. O sea, espérate, déjame que voy a buscar el móvil. Id contando las cositas que se vieron. Yo estoy contentísimo. En la Star Wars Celebration, por favor. Yo estoy contentísimo con lo que se está haciendo. Y mira que poco amigo yo del capitalismo, pero como digo, ese ratón, hijo de puta de Disney, sabe lo que nos gusta. Ese sabe lo que se hace. Es buen camello. Pues que decir, yo creo que lo más destacable de lo que se dio, que dejó a todo el mundo... El otro día un capítulo de su panel que salía Mickey Mouse y vaya risa, con los Jonas Brothers. Lo que iba a decir, que yo creo que todos nos quedamos con la serie de Ahsoka y punto. A ver. Fue con lo que nos quedamos. Y bien. Y ya está, y bien. Sí. Muy bien todo. La serie de Ahsoka Tano, que ya me encanta, sabíamos, me hizo muy... ya sabíamos que iba a salir y que sea. Ahsoka Tano, que no es el que te pregunta si vas a un euro y que como te registre va a ser peor en el barrio. Lo gracioso de lo de Ahsoka Tano es que los que habéis visto Rebels os corristeis de gusto y en plan de ¡guau! Y los que no sabemos, solo sabemos que Rebels es una serie de televisión, es ¡hala! ¡Más gente! Más gente. Bueno, pero ya está. Punto. No hace falta, saber más. No hace falta saber más. Aparte, una de esas más gente es María Elizabeth Wiste. Claro. Y yo ya. Poco a poco, además, entre todas las cosas de series de Star Wars y tal, como que van diciendo. O sea, nosotros veníamos de un punto en el plan. No, Jedi ya solo Skywalker y Obi-Wan. Mira cómo está Obi-Wan en el Skywalker, que está ahí. Que bueno, la del Mandaloriano, no sé, parece que le saca. Ahí sí que le sacan como gente maravillosa al pobre. Hay una escena entre el mini Yoda y el Luke este refinado. ¿Sí? Que hay un momento que dices: bueno, es la hora de la medicación, chicos. O sea, vaya tela. No hay por qué llegar a eso. Pero que va al caso, que van sacando como que veníamos de esa idea y no, hay muchos Jedi por ahí que han quedado tirados, perdidos, tanto ya es como gente mala, ¿no? Sí. Bueno, al final... Muy interesante. A ver, nosotros hemos defendido que ojalá más cosas del universo Star Wars alejándose un poco de Jedi. Sí, por favor. No solo de los Jedi, sino del... Más bien del Skywalker. Sí, del Skywalker. Pero bueno, sí y no. No, pero al final... Sí, sí, yo sí. A ver, pero yo también he llegado a la conclusión de que primero, es Star Wars, no puedes alejarte de la fuerza. No estamos hablando totalmente, no, pero, ni de los pero, Jedi. Pero si estás en el centro. Claro, si estás en los límites, digamos, conocidos de la galaxia, no puedes alejarte de los Jedi, igual que no puedes alejarte del cristianismo, como quien dice. O sea, es una religión. Aunque quisamos, mira lo difícil que es apostatar. O sea, es algo que está ahí y pues en el mundo hay iglesias. Pues en el mundo existe la fuerza y hay Jedi. Pero tú tienes, por ejemplo, Remesa Mala, y en Remesa Mala. Claro. Pues quitando el hecho de que ellos no hicieron la orden 66, creo que es, porque son una remesa mala. No tenían cobertura. Sí. Ya no, la serie no está centrada en la fuerza. Ves el Mandaloriano y mira que tiene sus cositas de la fuerza. Al final, pues sí, Guru está ahí, pasa lo que tenga que pasar para no hacer spoilers, pero no es una serie que esté vas a 100%. Pero luego llegas a Rogue One, por ejemplo, que es una serie en la que es una película en la que la fuerza también es algo anecdótico. Debería. Es anecdótico, en Rogue One es anecdótico porque, sí. Lo hemos hablado muchas veces, Rogue One es una partida de rol. Es la partida de rol de Star Wars. Con un acólito de la fuerza en lugar de un Jedi. Punto. Un sentir la fuerza y poco más. Y la gente lo critica, es que no hay no sé qué. Y dices, vamos a ver. Con lo bien que está la película sin Jedi. O sea, a mí Rogue One, yo lo sigo diciendo, es una película de Star Wars que pienso defender. Solo hay un Jedi al final, ojo. Y para hacer un chiste, básicamente, y para decir, oye, mira, que hay un Jedi que está vivo todavía. Te diría que en la serie de Obi-Wan casi no hay Jedi también. Rogue One es la mejor película que has hecho de Star Wars de esa última remesa. Por mucho que yo defienda como entretenimiento la última trilogía, porque yo me lo pasé muy bien y se pudieron hacer las cosas mil veces mejor, sobre todo si hubieran dejado a Ryan Johnson y se hubieran olvidado de hacerle caso a los frikis. Claro, correcto. Como dice siempre Paco Gurney, parafraseando a otro amigo suyo, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, a los frikis ni puto caso. Claro. Ya está. Yo casi prefiero parafrasear a Willy. Lo siento, Paco, pero es así. A Willy de los Simpson, eso de malditos fans de la Guerra de las Galaxias terminaron con Star Wars. Correcto. Pues algo parecido. Se hubiesen dejado a Ryan, y es una pena que ahora en las nuevas películas que se han propuesto no le hayan ofrecido una Ryan. O sea, a lo mejor se la han ofrecido y ha dicho. Ahí donde va la. Y ha dicho Ryan. Mira, vamos a hablar un poco de las noticias, ¿vale? Y ahora, porque entre ellos tengo lo de Ryan Johnson. Bueno, primero. Serie de Ahsoka Tano, que ya hemos visto el tráiler, lo presentaron en la Star Wars Celebration y se estrena en agosto en Disney Plus. Disney, aquí decimos Disney Cruz. Disney Cruz. Disney como Penélope. Aquí es Disney Cruz. En esta casa es Disney Cruz. Y se respeta, en esta casa se respetan las leyes de la termodinámica. Se confirma que verano de 2024 llega la segunda temporada de Andor. Que Andor, si os gustó Rogue One, pues Andor es cojonuda. Es una serie de espías ambientada. También tenemos avanza el rodaje, han fichado de hecho a Lee Jun Jae, que salía en el juego del calamar, el rodaje de Star Wars The Acolyte, que es la serie ambientada en la antigua república sobre el alzamiento de los Sith y que prometen que va a ser una serie de artes marciales con Sith de por medio, con lo cual yo ahí guay. Y entonces, aquí viene esto. El anuncio gordo de la Celebration fue las tres nuevas películas que va a haber de Star Wars. Primero, Dave Filoni, el productor de... De todo. De todo, lo que hemos estado viendo tanto en animación como en... Contigo empezó todo. Es decir, Clone Wars, La Remesa Mala, El Mandalorian y todo. Y Star Wars Rebels. Bien, pues le han dado una película para que la dirija él. Que va a ser va a ser un poco el Endgame, el Vengadores Endgame de todo este universo. Hazlo y no la cagues, lo han dicho, básicamente. O sea, va a ser una película que va a juntar y va a terminar con las tramas de Mandalorian, Ahsoka y todo. Bien. En Ahsoka, por ejemplo, algo que ya se sabía, si habéis visto Star Wars Rebels, pues es que en Ahsoka va a volver el almirante Thrawn, que es uno de los mejores personajes que nos trajo el universo expandido, aquel, el que ahora se llama Universo Legends, el que existía antes de Disney. El universo expandido bueno. El que al final ha resultado que era el bueno, de verdad. Pues el que se follaron resultó ser el bueno. Ese que era un personaje, uno de los villanos de los libros de Heredero del Imperio. Sí. Pues parece ser que algunas cositas de Heredero del Imperio, aparte de este personaje, las van a usar en Ahsoka. Pero bueno. Que era Dios. Y tenían que haber salvado a Barajal. Sí, pues, puedo repetirlo. Si podemos llamarlo como Merestation, que lo estoy leyendo aquí, Mandoverso, bueno, pues esa el película. El Mandoverso, qué feo. Esa película va a poner fin un poco al Mandoverso. Después, otro anuncio. James Mangold, el director, por ejemplo, de Logan, pues va a hacer una película explicando el origen de la Orden Jedi. Porque hay que explicar el origen de todo, si no, no estamos contentos. No, pero a ver, hay una historia ahí. Pues está guay. Si coge cositas también, pues de los cómics antiguos de Dark Horse, pues también pueden salir historias bastante bonitas. Sí, pero cuenta, vamos a montar aquí la iglesia. Y aquí viene. Cuéntalo ya montado. Aquí viene el anuncio bueno. Ay, espérate. ¿Por qué? Bueno, porque. Primero, porque es un personaje que a mí me gustaba, una actriz que creo que se merece mucho más. Es un personaje que se hubiese escrito. Yo estoy de acuerdo que se hubiese escrito bien, el personaje hubiese molado más. Pero, y es una noticia que hace llorar a los imbéciles. Y por eso estoy muy contento. Y es que vuelve Rey Skywalker. Lo voy a decir otra vez. Skywalker, que esto jodía mucho también. Es lo de Rey, es que Skywalker. Es que es una patada. Mira. Skywalker. Pero y no molaba más cuando era simplemente una que pasaba por ahí. Efectivamente, sí, pero ahora, ya que es Skywalker y que eso les jode más, Skywalker. Entonces, van a hacer una película que transcurrirá 15 años después de la última, que no me acuerdo cómo se llamaba. Fíjate. El arroz de Skywalker. Eso, del arroz de Skywalker. De Skywalker. Y que va a contar cómo el personaje de Rey Skywalker reorganiza la nueva Orden Jedi. Es decir, lo que no pudo hacer Luke porque salió mal. Es decir, lo que en el universo expandido bueno hace Luke Skywalker con la nueva Orden Jedi, lo va a hacer ella. Vale. Espera, si lo piensas fríamente, también les tiene que joder un montón a los, a los imbéciles. Ese detalle de que sea ella, lo que no consigue Luke, lo va a conseguir ella. Vale, luego aparte, pues cosas más que han confirmado, pues que los directores de Todo a la Vez en Todas Partes son los que están detrás de la nueva serie de Star Wars, que es Star Wars Skeleton Crew, que va a ser una mezcla de Goonies y tal, pero con un personaje adulto, que es el de Jude Law, que va a ser un Jedi que va a ayudar a los chavales. A los niños. Se cae un poco la película de Rogue Squadron y la serie de... Y parece que van a intentar hacer... No se cae. Kathleen Kennedy dice que todavía sigue la película de Rogue Squadron, aquella que mandaron un poco a la mierda. Y que se está intentando todavía hacer una serie sobre Lando Calrissian con Donald Glover, el que ya lo interpretó en la serie de... Perdón, en la película de Han Solo y al que conocemos de Community. Que dice que él no sabe nada y dice, bueno, pero si me lo ofrece, pues claro. Pues tengo que comer, ¿sabes? La frase suya ha sido de... Esta hipoteca no se paga sola. Porque ha estrenado una serie nueva y entonces le preguntaron. Y las películas de Rian Johnson mola porque, por ejemplo, ves titular. Lucasfilm cancela la trilogía de Rian Johnson. Pero luego entras en la noticia y Kathleen Kennedy dice, no está cancelada. Lo que pasa que, bueno, Rian Johnson está muy liado con cosas, como otra película de Puñales por la Espalda y una serie en la que es productor y no sé qué claro. Y tal. Decir, y a nosotros ahora, pues como tampoco nos encaja un poco, bueno, pues lo hemos dejado ahí y la haremos cuando él quiera. Pause. Rian Johnson ha dicho, es que ahora mismo estoy en un sitio en el que se me respeta y me dejan trabajar. Claro, pues bueno. Señores de Disney. Pues eso es todo. No sé qué os parece. Yo me lo meto por el culo todo eso. También, ¿no? La verdad, a mí yo estoy muy contento con... O sea, no hay nada... Claro que hay cosas que a lo mejor digo, esto me hubiera gustado de otra manera, o lo hubiera hecho yo de otra manera, o preferiría, pero en general con el trabajo que hay ahora mismo en Star Wars, sé que es ir quemando la moto y llega un momento en el que eso gripará. Pero mira, si este es el nivel de momento, pues muy contento. O sea, hay gente que se queja, tío, pues es lo que has querido de pequeño, cuando había el material que había... Y solo había eso, y nadie le hacía caso, y eras un raro porque a nadie le gustaba esto, ahora le gusta a todo el mundo, ahora hay mogollón de material, y yo no puedo decir que sea malo. ¿Quieres hacerte el víctima? El chulo, ¿sabes? Para decir, y el, ¿sabes? Para que sigas siendo aún tu rinconcito del raro, pues enhorabuena, tío. Pero es que, a ver, señor Heiter, al cual tenías 6 películas y eras súper feliz con tus 6 películas. ¿Vale? Y alguno metería Clone Wars, pero era súper feliz con tus películas. Porque puede gustar no gustarte algo, no tengo, claro, pero escucha, que es todo. Es que esas películas siguen ahí. Es decir, claro. nadie ha borrado el Retorno del Jedi. Es más, el Retorno del Jedi van a hacer ahora una remasterización súper cojonuda por los 40 años. Vas a poder seguir viendo el Retorno del Jedi. Si te quieres bajar del carro de Star Wars porque dices que esto no va contigo, pues cierra el salir. Claro. Y no molestes. ¿Y señora, no, señora, suélteme el brazo. Quédate hasta el sexto, que es lo que te gustaba, y ya está. Y, ahora mismo, y te las ves en bucle y vuelves otra vez al episodio 1. Ahora mismo es esto o nada. O sea, no sé por qué te puede molestar que esto, aunque a ti no te guste, tenga éxito, a que prefieras que no haya nada de material sobre el tema, que se deje de hacer. Pero yo creo que es por el hecho de ser el copo de nieve más brillante de la nevada. Claro, en claro. sentido de... No, eso no, es que yo estaba en Star Wars desde el principio y ahora le gusta claro, a todo el mundo. No, es eso, están tan acostumbrados. Es que son el meme del meme. Están tan acostumbrados a vivir en plan de es que lo que me gusta a mí no creo que te guste, es que soy muy raro. Es que claro. Que ahora que eso se está haciendo popular, ellos tienen que seguir diciendo no, pero lo antiguo era mejor. Mira. Que puede que sea mejor, pero no quiere decir que esto sea malo. Es una frase que yo he dicho muchas veces y he hablado muchas veces con Michael. Es decir, a día de hoy, día 2023, de hoy. Hemos ganado. Los frikis, los nerds, hemos ganado. Es decir, el mundo del entretenimiento gira en torno a nosotros. Eso es. Cuando, es decir, si yo voy a mi yo de 16 años que estaba en el instituto y le digo, dentro de 30 años, la película más vista de la historia va a ser sobre los Vengadores. Claro, todo el mundo va a saber quién es Iron Man. ¿Sabes? Me habría reído de él en la cara. Oye, vas a ver gente con camiseta de Marvel por todos lados. Y en las tiendas de ropa más famosas van a vender camisetas de Thor. pues yo me habría reído en su puta cara. Y todo el mundo estaría jugando videojuegos por la calle y lo más visto es una liga montada por una liga de fútbol montada por cuatro frikis. Si a mí me lo llegan a decir... Y Piqué. Si a mí me lo llegan a decir con 16 años, me río en la cara de ese señor y digo, y le digo esto, señor, no me molestes. Y entonces, me jode mucho el hecho de que ahora que por fin hemos el entretenimiento gira en torno a nosotros, nos lo estemos cargando con gilipolleces como esta. Es decir, no quieres ver la serie, no la veas, pero no molestes. Hay gente que nunca debió salir del sótano. No, pero hay gente que... A ver, gente que no la, que siempre que, o sea, que se han declarado fans de Star Wars y dicen, uff, es que tantas cosas de Star Wars... A ver si lo están quemando. Hostia, Disney no ha comprado los derechos para volver a hacer solo pelis y tal. Claro, están, no ha comprado para que te haga una película cada 30 claro. años. Es que, uff, o sea, que ahora para ver Mandalorian me tengo que ver Star Wars Rebels y el libro afecta. No, te ves Mandalorian y hay guiños. Además que de si, eso. Claro, hay guiños que si has visto Star Wars Rebels, pues los pillas. Y si no, pues no, y tu vida sigue. Claro, porque es algo mazo de lógico. Claro. O sea, pero que es algo que también pasa con Marvel y mucha gente. Es que sin, a ver, tienes que ver cierta continuidad en las películas, pero te puedes ver las cuatro de Vengadores o incluso, si me apuras, obviamente, te puedes ver Infinity y Endgame. Claro, porque... y no saber nada más de la... Pero que lo he dicho yo antes, es decir, yo voy a... Me voy a meter la serie de Ahsoka por el culo sin haber visto Rebels y sé que salen 7 personajes de Rebels. Y te vas a enterar de todo. Y estoy seguro de que no voy a necesitar verme Rebels para entender quién es el personaje, quién es este personaje, quién es este droide, quién es este villano. Lo siento, no. Vas a saber más si lo has visto, pero para esa situación vas a saber. Ha habido gente quejándose porque es que yo no me voy a ver Rebels por un cameo. Pero un señor alienígena que sale tomando algo en una cantina y está hablando con otro personaje. Sí, ¿qué pasa? Puf, me voy a ir para allá. Tal. Pero, pues venga, buena suerte. Perdona, esto es como decir... Y luego ves que es un alienígena y dices, vale, muy bien. Y si has visto Star Wars Rebels, dices... ¡Coño! ¡Eres tú! Fulano. Michael, cuando fuimos a ver Dungeons and Dragons Sonoro entre ladrones, cuando de repente dicen, vamos a la ciudad de Neverwinter o venimos de la puerta de Baldur, tú y yo nos miramos y dijimos, ¡oh, la puerta de Baldur! Es que la película, si luego hablaremos de ella, imagino. Sí. Yo conozco a gente... Pues la película está llena de esos guiños. Yo conozco a gente que no ha tirado un puto dado en su vida y ha disfrutado la película como un enano, y cuando ha ido a la puerta de Baldur habrá pensado, ah, pues, un sitio de allí como Rivendell. Mi pareja fue por acompañarme y salió súper contenta de ver la película. Por eso digo, entonces, que estás dentro de Star Wars, pues vas a disfrutar todos esos guiñitos que tiene. No lo estás, estoy seguro de que va a ser lo suficientemente amplia y abierta para disfrutarla sin haber visto un solo frame de Rebels. Es inevitable que cuando te metes en algo que tiene una historia, o se está construyendo o ya la ha tenido, haya guiños y ahí está el que esté bien hecha o no. Tú puedes hacerla totalmente, que si no has visto nada no te vas a enterar de lo que está pasando, o hacerlo de manera que sea inclusivo, digamos, para todo el mundo que llega nuevo y se pueda enterar. Que haya guiños, inevitablemente, incluso en este programa... pues claro, son 10 temporadas y puede haber coñas que hagamos que digas ¿por qué llaman a Michael el loquito de Tropicana? Claro. Pero no basamos el programa en que Michael sea el loquito de Tropicana. Claro, si llevas X años escuchándonos, te acuerdas de esa coña. Si no, entiendo que si llegas a Harry Potter en el heredero de Azkaban, el prisionero de Azkaban, no, el prisionero de Azkaban, no, que es la segunda, en el príncipe mestizo, pues digas, ¿qué coño está pasando aquí? Lo puedo llegar a entender. Y precisamente yo creo que... Pero pues como si te metes en la segunda temporada del Mandalorian, lo normal que te metas en la primera. Claro, es decir, no, eso, o te ves Endgame directamente. Claro, pero si te ves la primera del Mandalorian, sí me parece bien que con que tengas una mínima noción de Star Wars te enteres de todo. Yo creo que lo consigue. Que si tienes mucha noción de Star Wars, obviamente entenderás muchísimas más cosas, porque es una película que además... sale directamente de... O sea, no hay más que ver de cuando recuperamos a... ¿Es Boba o es Jango? Es Boba, ¿no? Boba Fett. Le recuperamos directamente del final de una de las películas. O sea, es inevitable. Porque te estás metiendo en ese mundo. Pero no me puedes decir que si no has visto nada de Star Wars y simplemente sabes qué tal, ves el Mandaloriano y no te enteras de nada. Te lo dejan muy clarito lo importante. Laura ha visto de Star Wars lo justo para no acordarse de nada y está disfrutando del Mandaloriano. Eso es. Y como cualquiera, a lo mejor, que haya visto Star Wars con ciertos años y diga, pues ya está. Bueno, pues nada. Hacemos un pequeño alto en el camino y continuamos. Hola, soy Al Lyon, alia el chino que muere. A mí... Me han matado los grandes. Me ha matado Steven Seagal. Me ha matado Bruce Willis. Me ha matado el equipo A. Bueno, el equipo A, no que no mataban. Jack Bauer. El serpiente Plissken. El Van Damme. Ese Van Damme cuando abría las piernas. ¡Ay! Pero la pena, lo que más lamento,

Era el señor Oquis. Ah, bueno, pero eso en el universo Simpson. Pues oye, que vamos ¿sabes a ir? Qué? Hablando de los Simpsons, sí. ¿Sabes que al parecer ha salido un estudio que dicen que los chavales de ahora ya no tienen referencia de los Simpsons? No, porque claro. Eso está pasando. De Eurogamer tienen mucho cachondeo con eso porque Paula, la chica que trabaja en Eurogamer, Paloma no tiene referencias de los Simpsons y ha empezado a ver los Simpsons hace poco. Eso es mentira, son marrana. ¿Cómo se puede vivir así? Es que, no, es que. ¿Qué clase de Dios permite eso? Tú lo ves por. Yo que los veo por la mañana, el programa cuando lo hacen en Twitch, de repente sueltan alguna coña y se queda con cara de. ¿Qué? Sí, es decir, que los chavales estén perdiendo la referencia de las primeras temporadas, por lo menos las primeras temporadas de los Simpsons, me parece el fin de la civilización occidental ya, Eso yo es que soy una persona muy difícil de sorprender. ¡Oh! Un coche azul. Sí. Bueno. Es decir, como ya los Simpsons están relegados a Neox, ahí, ya no. Antes era donde estaba la ruleta de la suerte. Claro. Si siguiesen los Simpsons. Yo no me habría hecho famoso, fíjate. Pues famoso, dice ahora, el colega. No, antes la ponían antes de los Simpsons. Sí. Es verdad. Bueno, hablemos un poquito de, ya que lo ha comentado antes Puni, de la película de Dungeons and Dragons. Sí, ya que ya se ha caído el tema. Claro, al principio parece que se dio una pequeña leche en taquilla, luego al final dice Víctor que ha recuperado. Ha hecho lo que ha costado y un poco más. Claro. Y tampoco nos volvamos locos Hasta que la gente que decía, pues no pienso ir a verla, ha ido a verla en secreto a la semana. Claro. No, el problema ha sido que se ha. Ha tenido muy mala suerte. Claro, el primer fin de semana muy bien, pero luego se estrenó John Wick, la de Super Mario, que está destrozando también la taquilla. Y claro, pero lo cierto es que luego lees opiniones de la gente y la verdad es que ha dejado muy buen sabor de boca. Entre los fans, vaya. O sea, yo creo que de todos los que estamos aquí, todos la hemos visto. Sí, sí. Yo no. Yo al final no he podido, no me ha cuadrado para pues ir a verla. Pues espera, después Super de esto Mario. Vamos. yo me la vería otra vez, ¿eh? Guafa ver Super Mario. tampoco, no, al final no, fue a ver John Wick. Ah, qué buena John Wick la escalera, ¿eh? No, a mí, pero qué absurda, qué estúpida. ¿A que sí? ¿Qué autoconsciente al 11? ¿A que es casi, agárralo como puedas. Es paródica. No tanto, pero no diría paródica, pero creo que es demasiado autoconsciente de que la gente se ríe. Sí. Ha tomado conciencia de sí misma. Sí. O sea, yo a ver, no estaba en un cine en el que hubiese gente muy animada y tal, lo vi en los cines callado. Como su nombre indica. Hubo un par de momentos en los que yo aplaudí yo solo porque me estaba descojonando vivo, o sea, porque era absurdísimo. Y todo el mundo. No. La escalera es una de ellas. No, pero esa la aplaudí, eso fue todo el cine. Y la parte Hotline Miami. Creo que fue eso con lo que me descojoné. En realidad creo que es más Hong Kong Massacre. Da igual, whatever. Pero bueno, está muy bien que el tema era que hablásemos de Dungeons and Dragons y que acabamos. El nuevo noticiario. Hemos hecho la crítica rápida de John Wick. Ya está. Pues Dungeons and Dragons, pues sí, vamos a intentar entonces no hacer spoilers, pero bueno, yo creo que cumple todo lo que al final habían prometido: juntar aventura, comedia, cosas que te recuerden a, por ejemplo, pues a clásicos como La Princesa Prometida y coger muchas cosas bien del lore de Dungeons and Dragons. Yo creo que eso es lo mejor que hace: que no te dan la brasa para el que no sepa nada. Sobre las cosas, no se paran tampoco a explicártelas ni cogen cosas que dices, bueno, si no sé lo que es, no voy a sufrir. Y a la vez, todo lo que usan es del lore de Dungeons & Dragons. Si usan un conjuro, lo vas a encontrar en el manual, como el de los tentáculos negros, se le ve representado el rayo cizajeante de nivel 6. El contorno borroso. O sea, todos, o sea, no es nada que la se, más o menos, de Morkenheim. Se inventen. Los lugares son los de Reinos Olvidados, como hemos dicho, Puerta de Baldur, Neverwinter. Eso me gustó muchísimo. Espada. Que la Costa de Espada. La Costa de las Espadas. La Costa de Espada no está en Galicia, está. Hay un detalle con esto. Y eso es lo que os jode, que yo salga y folle. Es que me da cuenta. ¡Chocas! ¿Desde cuándo estás aquí? No lo sé, pero me da cuenta que me sale muy bien. Me lo dijo el otro día de Adrián. Dice: te sale preocupantemente bien. Total. Empecé a imitar a Ezequiel de Entrevías. Nata. Y empecé con: y eso es lo que os jode, ¿eh? ¡Que salga el folle! Pues si queréis, ahora salgo y nos pegamos. ¿Cómo ha saturado eso? ¡Ay, Dios mío, qué bonito! Es que el choca satura bastante. Es que, a ver. Sí, pues sí, la Costa de Espada, que es el choca sí que está ahí. Y la Underdark. Y la Underdark. Todo existe. Eso iba a decir. El detalle de que cualquier persona puede entrar a esta película y la va a disfrutar vea o no, sepa o no sepa el mundo de Dungeons and Dragons, es el concepto de la infraoscuridad. Cuando dice, que lo llaman Underdark, que a mí me hubiese molado que hubiese llamado la infraoscuridad. Sí. O suboscuridad. Que ya solamente. Que ya o solamente la oscuridad cuando, especial. Tú que has jugado, sabes que ese es un sitio chungo, pero la representa. Cuando te lo ponen con la cara que ponen todos y luego te muestran lo que es, una persona entiende. Es la oscuridad con cromosomas. Ya paro. Este sitio es chungo. Este sitio da mal rollo. Que hubiese. Que entonces ahí a nosotros, a mí se me hizo el culo pechicola pensando que un tipo con el pelo blanco diciendo: venga, os ayudo, hay que venir por aquí. A mí lo único que me choca es lo de: vamos a bajar a la infrascuridad. A la infrascuridad, a la Underdark. Y oye, como el que coge el ascensor y baja, pues coges aquí la cuerda, baja y dices: bueno, y unos días más tarde llegas. Porque en teoría tendría que haber, no, ahí bajan. Y el concepto de no, lo he escondido aquí en un templo de gente malvada, porque he dicho, oye, este objeto malvado no lo van a buscar. Pero es mentalidad de palaca, tío. Mentalidad de paladín. Eso es. Quitando igual ese detalle y el hecho de llamarla Underdark, que suena un poco a serie de los 90 doblada, la peli está de puta madre. Pero creo que eso es más también del tema de Wizards. Ahora que están editando ellos mismos. La verdad que eso me lo comentaste. Sí, están editando ellos mismos ahora, por ejemplo, en España. Creo que ya no lo lleva a DeVir. Y, por ejemplo, ves los últimos libros de manuales de campaña de Dungeons y no es. No, es una cosa. Tú escuchas ahora podcasts que hablan sobre D&D.5 o sobre partidas de rol, que eso me los estoy metiendo mucho por el culo también. Os metéis demasiadas cosas por el culo y no debe ser sano. Tengo el culo ya a lo Kardashian. Y el caso es que hijos de puta, ya está bien con el inglés. O sea, sí. Lo estáis leyendo en inglés, lo habéis leído en inglés, ¿por qué lo tengo? O sea, ya está bien. O sea, no me extraña. Entre ellos sí dicen Underdark y cosas así. O sea, a ellos no les habrá chocado para nada. Pero yo es que empiezo a escuchar cuando hablan de conjuros, dotes o una cosa así y me sacan un poco de. ¿Lo llaman dote o lo llaman fit? Pues igual lo llaman fit. Es que te lo digo que hay muchos podcasts que sigo que cuando he llegado al punto de que han empezado así no me estoy entrando en nada, los quito, tío. No. Antes no lo soporto. Prefiero pasarme uno que estén jugando y punto. Por lo menos me quedo con la historia. Pero sí que usan mucho las cosas con palabras en inglés hasta el punto de que me canso. A mí me hace gracia la gente que criticaba la película diciendo que se habían vendido también al espíritu Marvel, porque juntaban aventura y humor. Y yo, vaya. Es que Marvel es que inventó las aventuras. No, escucha, las comedias de aventuras. Sí. ¿Han jugado al rol esa gente? ¿O juega no, tan con un palo metido en el culo y no de algo pero que le guste? Que no llevan un bardo en el grupo. Pero claro. Que ya no es necesario eso. O sea, es que debe ser que Marvel inventó la momia. Inventó las pelis de Indiana Jones, inventó pues yo qué sé, la armadura de Dios de Jackie Chan. O sea, el juntar aventura con risas. Con chistes. Qué locura. Los 13 vampiros de oro. Todo eso, Marvel. El vampiro Yeye. El Drácula Yeye. Todo ese tipo de cosas, Marvel, por supuesto. Claro, porque hay que meterle tanta mierda a Marvel. La serie de Hércules y Sena, Marvel. Marvel también. Todo. Yo hice Rocket III, Marvel. Todo Marvel. Todo. Máquina baja, Marvel. Bueno. Y, pero lo más gracioso de todo es que nos han mostrado un grupo de aventureros con la suficientemente carisma y supermente entretenido y que haya subnormales que digan: es que estos personajes son extraplanos, parecen sacados, parecen clones de otros. Perdón. A ver si el extraplano va a ser el que no se va a hacer un puto personaje de D&D, ¿eh? Es que no. Yo, la frase que utilizo últimamente es que a lo mejor mi concepto de carisma es diferente al del resto del mundo. Y para pues mí depende de la tirada que tengas. ¿Sabes? Entonces, claro. decir que estos personajes no tienen carisma, que no te encariñas, es que hasta con la puta villana te encariñas. En el sentido de que. Cascazo da, ¿eh? Por eso, a eso me refiero. A eso me refiero, que cumple lo que promete. Hombre, yo a la villana lo hacía match, ¿eh? Hombre, yo te iba a decir justo ahora. Yo la iba a dejar sentarse en mi cara también, ¿eh? Pero, ¿pero como villana o como pre-villana? Como, no sé, las dos cosas, me da igual. Con cualquiera. Bueno, esto lo que parece ser que ha abierto puertas es que yo Manganiello, este señor que es tremendo actor, fricazo. Uy, tremendo fricazo. Otro que le dejaba que me... ¿sabes? Está trabajando en intentar hacer una serie de Dragonlance. ¿Tiene un esta tuit, vez desde verdad, ¿no? Tiene no, un tuit maravilloso. Tiene un tuit maravilloso a un chaval respondiéndolo a un chaval que ponía al chaval el mazado diciendo: un friki no tiene este cuento. Yo no juego Dungeons and Dragons. Y le contestó con su portada de Men's Health en plan de: yo sí. Yo sí. Buenísimo. Claro que sí, cuando algo tiene éxito, enseguida afloran las sanguijuelas. Así que han dicho: hostia, esto está bien y esto ha sacado dinero. Oye, ¿de dónde está esto basado? Dicen: los reinos olvidados. Dice: ¿y qué cosa hay parecida dentro de que tenga sus novelas y tal? pues efectivamente la respuesta rápida era Kryn con la Dragonlance. Y no está, creo que aún, o sea, lo que es validado que sean lo que es la historia de la Dragonlance, sus trilogías, Tasselhoff, Tannis, todo esto, pero sí que será en Kryn. Y sí, bueno, en Kryn hay infinidad de novelas. No, pero yo creo que lo que intentarán, si al final sale adelante el proyecto, será pues tratar de adaptar en formato serie pues toda la trilogía. Yo creo que es lo lógico y es lo que más vendería. ¿Habéis visto? ¿Ve cómo nos reafirmamos con lo de que hemos ganado? Es decir, en el sentido de que un tipo como yo, Manianello, se prepara a hacer para hacer Dungeons, es decir, Dragonlance, que jamás habríamos por la cabeza, lo único que se nos habría pasado por hacer de Dragon, lo único que hemos podido tener era la película, aquella animación con... Que fue... Con que Chris, bueno, que no estaba con mal, Donald pero, Sutherland, sí, haciendo de Raistlin. Un poquito rarita, pero que bien. Que, es decir, que ahora sea noticia, no, es que van a hacer la Dragonlance. Claro, ¿no hace nada, el hemos ganado? Hace nada, alguien lo puso en Twitter como noticia fake y vamos, aquí lo dije yo, le promulgué mi odio eterno. Y ahora mira, sí, o sea, y no hace ni un año de esto. Y no solo dentro, es decir, el hecho de que Henry Cavill esté con Warhammer, también emperrado en vender Warhammer, que tiene un lore acojonante. Que también te aquí también es que esto estamos llegando a un punto en el que algo hicimos mal, que nosotros no estamos tan mamadísimos como ellos. O sea, creo que esta conversación la tuvimos en el podcast anterior. Vale, es que es lo que decías tú del Víctor de 13 años o 16, no sé los años que tenías cuando te has imaginado. Sí. Se ha imaginado con 16 y luego ha dicho 30 años después, o sea… Ha tirado por lo alto. Claro. Pues sí, he tirado por lo alto. Y es que es alucinante. Warhammer, Dragonlance, Los Reinos Olvidados… todo lo de Marvel, todo lo de Star Wars, o sea, de verdad que no sé de qué hay que quejarse. Habría que plantearse si no estamos en coma y todo esto. Viví un sueño de resines. Viví, bueno, la Matrix. Estamos en un sueño de resines. Porque es demasiado bueno que hayamos pasado a decir, joder, ojalá hubiera más material de esto para en el futuro poder decir que me lo metería por el culo. Y ahora, meternoslo por el culo. Y ahora que nos lo podemos meter por el culo, hay quien dice que por el culo ni. Pero no se lo dice, decir. Ni el pelo de un Wookiee. El hecho de que. Métete al Wookiee, cabrón. Métete al Wookiee porque está bueno. Está la bueno, serie disfruta. Más vista. Abre tu mente y tu culo. La serie más vista de los últimos meses es una adaptación de un videojuego. ¿Cómo, es decir, en qué momento nos íbamos a imaginar eso? Que ha sido la serie más vista. Que es la serie más vista de lo que llevamos de año. Estoy pensando, no sé cómo llamar a. ¿Cómo titular este programa? No sabes si llamarlo anunciado en televisión o métetelo por el culo. O métetelo por el culo. Es que métetelo por el culo. Yo creo que metérselo por el culo va a estar bien. Bueno, vamos a ir pensando ya. Supositorio. Vamos a ir pensando ya. Primer podcast de la temporada. Métetelo por el culo. Vamos a ir pensando ya en terminar, pero antes yo quiero recordaros una cosa. Se acerca mayo y junio, por supuesto, pero mayo. Y vacaciones ya flores, casi, ¿eh? Os habéis fijado. Ya dentro de nada vacaciones y ya está. Dentro de nada vacaciones. Mes de las flores. Vacaciones, fin de temporada y hasta el año. Entonces, que viene. 2024, temporada quizá, nueva. Quizá te inviten a una boda. O a una comunión, pero sobre todo una boda. Y te hagan una putada. Y eso es una putada. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a regalar un sobre de 150 euros? Cuando no lo puedes dar a nosotros. Por favor, sí, gracias. ¿A nosotros? No. Tienes que quedar mejor con los novios. Los 150 euros a nosotros y a ellos. Regálales una sonrisa. Un Catán. Un Colonos de Catán. ¿Pero por qué odias a esa pareja? se ha muerto el pobre creador del Catán. Y era por recordarlo. Y regálales un Catán. ¿Y sabes dónde puedes comprar Colonos de Catán? ¿Dónde, Pony? En Only Games. Only Games. Yo, ¿qué pueden comprar en Only Games? Only. Pues con este estono que me estáis poniendo diría que un Satisfyer, pero no. Pueden comprar los mejores y más divertidos juegos de mesa del mercado, creo, ¿no? Mucho mejor que el Satisfyer. ¿Por qué nos hemos puesto ASMR de repente? Porque hay que innovar. Yo no. Tío. Nolly Games es sexy. Y en Nolly Games puedes comprar varitas de Harry Potter y metértelas. Nolly Games vende juguetes, pero no sexuales. Métete a Ignasi por el culo. Pobre Ignasi. Si quiere, oye, que es una persona y tiene su opinión. Tiene sentimientos, pero solo como sí es sí, ¿eh? Como solo es autónomo, sí es yo creo que que estará abierto. Oye, ¿cómo hacemos la canción en ASMR? ¿Esto cómo sería, Pony? Lonely Games, Lonely Games. ¿Me estáis dando un asco? No, y hay que hacerla así al micro. Lonely Games, te quiero. La peor promo del mundo. Ya, no sé si va a querer renovar para esta temporada. Habéis venido un poco raros esta temporada. Por favor, dejar de... No digáis más mi nombre. Bueno, pero nuestro patrocinador eterno y le queremos. Pues nada, sí. A él y a Matricería Sirubide. Y a la Claqueta 23 también. A la Claqueta 23 también. No, todavía no. ¿Han pagado? No, la Claqueta, un bar increíble que está en Leioa. Algún día iremos. Hay que hacerle hay que hacer un programa en directo, desde la Claqueta. Qué bueno. Pero sobre todo, yo decía que hay que hacerles el indicativo. Está bien. Pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no, verdad? Pues ¿por nada. Qué no? Puedes ir el chocas a la Claqueta. Y voy a la Claqueta y me la meto por el culo. Porque eso es lo que os gusta, ¿verdad? Que me meta cosas por el culo. Por un indicativo de formas de contacto. Bueno, anda, sé que tenemos ahí a palabra. Tengo esto, que bueno. Bueno, por fin solos. ¿Por dónde íbamos? Ya le he dicho todo lo que sé. Tenemos una cuenta de Twitter, @casademibro. Un correo electrónico, lacasademihermanopodcast@gmail.com. Y nos pueden dejar comentarios en el blog, lacasademihermano.wordpress.com. Y también en iVoox. No sé nada más. No hace falta que me torture. Torturarte. Esa es una buena idea. Me gusta. Suena bien. Mira, me importa tres cojones lo que sepas o no. Voy a torturarte de todas formas. Da igual, ¿eh? No es por conseguir información. Es que me resulta divertido torturar a un podcaster. Dime, ¿has oído Cabil y el supersonido de los 70? Es mi programa favorito. Y a falta de un nombre oficial con su careta y todo esto, pues vamos a aprovechar siempre antes de despedirnos para contar a qué estamos jugando, qué estamos viendo o qué estamos esperando en cuanto a estrenos de películas, series o videojuegos. Así en plan ronda, cortita y al pie. Venga, ¿quién empieza? ¿Quién se atreve? Cri, cri. Víctor, venga, tú. Aparte de jugar a Path of Exile, que ha empezado Liga Nueva. ¡Oh, qué sorpresa! ¡Oh, Dios, qué coñazo lo de siempre! Os voy a recomendar dos cosas. Lo primero, el juego de la vaporeta, que está en el Game Pass. Power War Simulator. Puto enfermo, Víctor, puto enfermo. Puedo decir que puede decir un juego. Pero lo que relaja ese juego. Y es súper chorra. Creo que se refiere a diferente vaporeta. No. Es una vaporeta. Es un juego de limpiar con una cárcel, con una limpiadora a presión. Me pillo yo una vaporeta ahora que no veas cómo va. Pues este juego puede limpiar absolutamente todo. Es un juego súper ridículo y súper absurdo porque piensas, a ver, que vas con una pistola de agua. Quitándole la mierda a las paredes en un parque para los chiquillos, pero pues solo que se juega yo le encanta. Es relajante y es súper. Sí, verdad, yo 8 horas ahí diario relajante. Cuando ya tienes que empezar a combinar. A ver cuando sacan el de pinchar basura en un parque en VR, ¿sabes? Vamos a ver, ahora si te gusta ese juego que has trabajado en la puta vida. Hace poco ha salido el Amigo Kebab Simulator. Sí, lo vi también. Amigo, que va a simulator. Pues, el juego este de la vaporeta está en el Game Pass, yo digo, es y es, tiene DLCs gratuitos y tienes el Game Pass de Final Fantasy, de Tomb Raider, en los que limpias pues varios vehículos y roboces del Final Fantasy. Eso sí que es el final de la fantasía. Y limpias la fachada de la mansión de la mansión Croft, limpias la pista de entrenamiento y cosas así. Sí, sí, es un machaca. Sigo diciendo que puede parecer ridículo hasta el absurdo. Venga. Y porque no es ridículo hasta el absurdo, pero es súper relajante. Venga, el juego de la vaporeta, Guaz. Yo la verdad es que también me pasa lo de seguir jugando lo de toda la puta vida. Jugad al No Man's Sky, que no se cansan de meter updates. O sea, esa gente vale, sí, sacamos el juego hecho una mierda, tal, pero por favor. O sea, yo casi ya lo pido por favor. No vais a sacar otra puta cosa en la historia. Creo que iban a reeditar juegos antiguos de los originales de Hello Games, pero siguen metiendo cosas al puto No Man's Sky. El último que han metido es un Land Speeder llamado más así, que tú lo ves y es clavadito a los de Star Wars. Un casco también parecido al de Darth Vader. Es que no se cansan de meter actualizaciones, naves y modificaciones del sistema de juego que dices... Si no me lo he pillado todavía para Switch es porque no sé dónde iba a sacar el tiempo y es porque un pozo de horas. Es un pozo de horas, por eso. Y eso que está ahora a mitad de precio. Cada 2x3 lo rebajan. Sí, por eso. Yo. Pues mira, yo me hago mis diarias en el COC, juego con WAD de vez en cuando, cuando no tengo sueño un fin de semana cualquiera. Me compré el último DLC del Vampire Survivors, el no sé qué, of Ascari, creo que se llama, Tides of Ascari ese. Otro come horas. Estoy ahí metido ahora un ratito, pero también me con la entrempada esta fuerte de Zelda, pues me quiero pasar juegos que a lo mejor me quedé justo en el jefe final y no me lo pasé y esas cosas de Zelda. Y uno que tenía muchas ganas de pasarme, bueno, de jugar y a ver qué pasaba, era el de Minish Cap. Ah, sí. Y me lo estoy jugando en emulador, vaya, toda la cosa así. Y muy bien, de momento, para ser un Zelda chiquitico. No fresquito. Sí. Bueno, pues a ver, yo en serio voy al día con el Mandangas, que eso bien. Pero así de que me esté viendo de temporada boca perro, todo va a parecer mucho del siglo pasado. Pero bueno, me veo Fer de Walking Dead la temporada 7 y ahora en mayo sale la 8. Y bueno, pues una flipada muy grande, pero a mí lo de matar zombies y las supervivencias siempre me han gustado. Pero se les ha ido un poco ya de las manos, la verdad. Pero está mejor que la original. Luego en videojuegos, pues es que juego en la Switch al Duke Nukem, ¿no? O sea, ¿qué te voy a decir? Y en el móvil al World War 2, que es así un juego de tiros de móvil, que ahora estoy súper viciado. Y sigo con el Marvel Snap a tope. Sí, yo sigo con el Marvel Snap a tope. En Switch estoy jugando ahora, bueno, en Switch, lo único que puedo jugar en la Switch es el Wrestler, el Grand Theft Horse. Este, me reservo para el programa que viene el contaros qué tal, porque no sé, me está gustando y a la vez. Ya contaré. Y nada, yo lo único que voy a hacer es recomendaros, bueno, recomendamos muchas veces a los amigos de Pesquito y Medio, pero el último programa que han hecho es un especial sobre vampiros. Está muy bien el programa, bastante, bastante majo, divertido, como lo hacen ellos siempre, pero además tienen a bien recomendar el programa nuestro que hicimos sobre cazadores de vampiros. Qué bien, qué majos. Así que nada, les devolvemos la recomendación, les devolvemos el saludo. Seidon dijo que... Ay, ¿cómo lo dijo? Que le gustan todos los presentadores del programa menos uno. Ah, bien. Ah, ojalá sea yo. Así que si queréis saber quién es, os escuchéis el programa y les deis descargas. O sea, es majete igual, no, depende de cómo la, es, según quién sea, sí. Es el majete ruleta rusa. Eso es muy como lo que hablando de podcast, yo ahora estoy también muy viciado, porque eso sí que me tengo más tiempo, al de que hacía antes, que escuchaba mucho de gente jugando el rol, al de Mamones y Mazmorras, creo que se llama. Y pues eso, una aventura de rol grabada con muchos, muchos capítulos. Pues muy bien, muchas cositas. Oh, a mí me gusta. A ver si le hago una careta a esto. ¡Nos vamos, Waz! Y te la metes por el culo. Pues hasta aquí el programa de hoy. Si no hemos leído comentarios es porque no nos dejasteis ninguno en el último programa. Normal, cabrones. Después de todos estos meses. Buena muestra. No habrá sido por el declive. Tiempo. Que vamos, en el que está este programa, pero nos da igual. Aún así, os queremos. Gracias por estar ahí una temporada más. Gracias por escucharnos. Por favor, no os metáis cosas por el culo que luego duele. Nos escuchamos en 15 días. Decid adiós, chicos. Bye. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Watching you so bad.